El compañero Gustavo López, como anunciábamos temprano, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Qué tal, Ángeles, Diego y audiencia? Muy descansado, bien. Un poco descansado, ¿no? Bueno, siempre es un gusto compartir este diálogo con ustedes y con la audiencia. Y a un ritmo distinto, digamos, que el que tuvimos en tiempos de campaña. De camino acá recordaba que la última vez que compartimos un espacio de esta mesa fue al día siguiente de las elecciones. Sí. Cuando todavía teníamos el hematoma flor de piel, digamos, ¿no? Claro. Estábamos recuperando de un revés que objetivamente sufrimos. Hoy, 15 días después, las cosas se ven desde otro lugar, ¿no? El tamiz de la razón y el paso del tiempo nos permiten tener una visión bastante más objetiva de lo sucedido y habida cuenta de lo que está ocurriendo en el país también bastante más clara, ¿no? En ese sentido, decir simplemente como para dar comienzo a esto, la reafirmación del camino emprendido, la certeza de la vigencia de nuestras ideas para entender el mundo y el país de hoy, y el reconocimiento de siempre a la acción militante de la Unidad Popular, que en condiciones muy desiguales, en una campaña tal vez de las más desiguales de las que nos tocó vivir, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del acceso a los medios, etcétera, yo creo que la militancia de la Unidad Popular, en algunos casos, desarrolló una verdadera proeza, ¿no? Colocando en discusión nuestro programa, colocando en discusión nuestras ideas, haciendo precisamente de la militancia un momento en donde se prefiguran los valores de la sociedad que queremos construir. Y eso me parece que hay que señalarlo como parte del análisis también. ¿Qué cambió en estos 15 días que decías? Hoy nos permite mirar de manera distinta, ya sin el hematoma a flor de piel, sino un poco más, visible, ¿no? Porque es algo que es difícil de borrar así de un tirón, pero ¿qué cambio, qué cosas se pudieron ver en el diálogo con los compañeros, en el intercambio y supongo que también con la reflexión de los números ya más acabados y de analizar justamente lo que fue, no sé, un año y pico de campaña? En estos 15 días que nos separan de las elecciones del 27, a una velocidad de vértigo se produjeron un conjunto de cambios en el país, en la región y en nuestra propia interna, que podemos verlos, repasarlos, digamos, rápidamente. En el país ha quedado meridianamente claro y sin sombra de duda que no existen dos proyectos de país en disputa el próximo 24. Que el proyecto de Martínez y el proyecto de la calle Pou son, en todo caso, dos variables del modelo de país de las clases dominantes y la burguesía. En estos 15 días que nos separan del 27 de la fecha, ha quedado meridianamente claro y de forma, yo diría, incontrastable, que el modelo que representa Martínez y el modelo que representa la calle Pou no tienen para ofrecerle a la clase trabajadora más que el ajuste, más que una reacción, digamos, de una ofensiva del capital contra los derechos de los trabajadores. En estos 15 días ha quedado absolutamente claro que en estos simulacros de debates, que no hay en esencia, digamos, del punto de vista del modelo de país, del punto de vista de la matriz económica, siempre dijimos aquello que repetían los clásicos, política es economía concentrada, es decir, ahí hay que ver la esencia de la cosa, ¿no? Después no podrán decir si en aquel convenio a vos te di un par de lentes más que al otro. Ahora, el problema es qué se hace con los recursos, digamos, cómo se determina la producción y la conducción del proceso económico, cómo se interviene en el ciclo productivo. Bueno, ahí no solo no hay diferencias, sino que ambos plantean una lógica francamente regresiva, ¿no? Yo me apliqué a mirar el debate entre Martínez y Lacalle y yo le comentaba, si fuéramos capaces de traer un extraterrestre a presenciar ese debate y al término de alguno de los bloques le preguntábamos, che, ¿cuál es el candidato de la izquierda ahí? Claro. Iba a ser muy difícil de identificar. Claro. Era, ¿no? Sobre todo en los bloques vinculados, por ejemplo, a la seguridad o a la conducción económica o al modelo productivo, ¿no? En donde ambos, unos prometen 2.000 republicanas nuevos, el otro promete más cárceles. En el bloque productivo todos apuestan a la inversión extranjera directa como única vía de desarrollo, cuando sobran evidencias en el Uruguay y en el mundo de que eso no camina. Entonces en Uruguay han cambiado muchas cosas en estos 15 días desde el punto de vista de lo que está en juego en la región y el mundo. Aquello de que todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Nosotros pensábamos que estábamos en un continente razonablemente en calma y con las clases dominantes conduciendo ciertos procesos económicos, como por ejemplo en Chile, y con esa irrupción extraordinaria de masas populares, haciendo retroceder un gobierno, peleando en la calle, demostrando el valor de la lucha, que eso en este tiempo es muy importante, ¿no? O sea, demostrar que luchando se puede ganar en este tiempo muy importante, y que se pueda hacer retroceder, aunque sea parcialmente, uh-huh. la acción de esta clase. Entonces, lo de Chile, y inmediatamente después, o antes lo de Ecuador, un gobierno que incluso desde algunos sectores se lo inscribía dentro del marco de los gobiernos progresistas. Yo tengo Twitter guardados de dirigentes del Frente Amplio, recuerdo uno de Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, celebrando la asunción de Lenín Moreno en Ecuador como bueno la fuerza que venía a sumarse sí. a transformaciones de cambio, y que ha demostrado marcadamente un gobierno del ajuste antipopular, un gobierno capaz de reprimir a su gente, que también tuvo que retroceder en aras de una extraordinaria movilización popular. Y luego lo de Bolivia, que merece todo un capítulo, pero que también de alguna manera demuestra la complejidad geopolítica, ¿no? Hay muchas cosas para entenderlo de Bolivia, pero evidentemente que la acción del imperialismo, que la cuestión de los recursos naturales y también los límites del propio progresismo, que alguna sí. vez hay que discutirlo. Sí. O sea, también ese tipo de límites en donde hay que decir de alguna vez por todas que os avanza resueltamente en la dirección del socialismo o la reacción se recompone y vuelve por lo suyo. Y me parece que hay que estudiar la historia, que hay que ver por qué Cuba sobrevivió cuando sobrevivió, porque fue capaz de hacer lo que había que hacer. Es decir, no se puede hacer revoluciones por la mitad. Ni se puede entender que el socialismo es simplemente mejorar las condiciones de vida de la gente. Es mucho más que eso. Es sobre todo socializar el poder. Sobre todo socializar el poder. Poner a las masas al frente de la conducción de los procesos. Entonces, y en la Unidad Popular... Y Brasil. Y lo de Brasil, ¿no? Lo de Brasil que ahora, después de bueno de todo lo que pasó, está Lula, fue liberado por un acuerdo entre uh-huh. todos, uno acá lo decía Plinio semanas antes, sí, sí. están negociando un acuerdo, no me acuerdo, le puso un nombre, además un acuerdo general, y ya está haciendo campaña Lula nuevamente. Al mismo tiempo que pierde legitimidad, naturalmente, el gobierno de Bolsonaro, claro. En una ininterrumpida sucesión de medidas antipopulares, aparece Lula ahora como la alternancia razonable. Y un Lula que un día sí y otro también se muestra cada vez más descafeinado, ¿no? Sí, claro. Un Lula cada vez más suave, digamos, un Lula cada vez más tolerable, un Lula cada vez más enviando señales, digamos, de la continuidad del actual estado de cosas. También puede ser bueno. Pero claro, esto también, esto si lo llevamos a Uruguay, es bastante ejemplarizante, ¿no? ¿Cómo en el curso de 25 o 30 años alguien puede pasar de ser un dirigente obrero que conduce masas y que propone la huelga en el ABC paulista como método de derrotar a las patronales, ¿no? a ser una suerte de figura domesticada? ¿No? Entonces, eso también, te decía, y a la interna nuestra, la Unidad Popular, también pasan cosas en estos 15 días. Algunas que son parte de la discusión que tenemos que dar. La audiencia lo sabe, han habido comunicados públicos, hay algunos sectores de la Unidad Popular que han definido llamar a votar a Martínez. Y yo que durante toda la campaña tenía la enorme responsabilidad y el honor de representar al colectivo y de tener cierta ecuanimidad, hoy tengo en mi condición de militante el derecho de decir lo que pienso, y yo pienso que eso es un profundísimo error. Con el respeto lógico que tengo con los compañeros con los que venimos construyendo unidad desde hace muchos años, pero me parece que es un profundísimo error del punto de vista de lo que está en juego en las perspectivas hacia adelante. Yo no soy parte ni y me subí a 50 tribunas a decir esto y me sentiría muy mal si dijera otra cosa. Yo no soy parte del coro del posibilismo. Yo no puedo elegir ni en este ni en ningún otro plano de la vida entre lo malo y lo peor. No me sale hacer eso. Le ha ido muy mal al pueblo uruguayo haciendo. Y sobre todo, las opciones electorales se tienen que corresponder, sobre todo con una racionalidad vinculada a la historicidad. Es decir, ¿qué ha pasado en estos 15 años? Ayer, hace unos días, un familiar mío que me encontré me decía, bueno, pero ahora sí, por lo menos, en esta segunda vuelta, vamos a asegurar que no vuelva a la derecha restauradora y qué sé yo, y todo ese cuento de siempre. Yo decía, mira, ¿yo por qué no tengo que votar en la calle? Ya lo sé. No me lo tenés que explicar. Ahora, lo que me tenés que explicar es por qué tengo que votar a Martínez. Eso me tenés que explicar. Me tenés que explicar por qué yo debería votar a un gobierno que extranjerizó más tierras que ningún otro en la historia del Uruguay. ¿Por qué debería votar un gobierno capaz de decretar esencialidades para quebrar una huelga? ¿Por qué debería votar el gobierno que fue el mejor amigo de Bush y del Fondo Monetario en la historia moderna de este país? ¿Por qué debería votar un gobierno que profundiza la primarización económica, la desindustrialización, que somete a la clase trabajadora a salarios de hambre? ¿Por qué deberíamos votar un gobierno que ahora, de estos días, no después de la siguiente, ahora envía al Parlamento un proyecto contra la negociación colectiva, golpeando duramente los consejos de salario? Un proyecto que hace quebrar la ultraactividad de los consejos de salario. Esto quiere decir, ¿de qué lógica se partía? desde el 43, cuando nacieron los consejos agrarios, hasta ahora, que ahora el Frente Amplio lo tira a la basura. La ultraactividad son los beneficios adquiridos. Es decir, que cuando vos llegabas a negociar un nuevo convenio, vencido este, lo que ya lo tenías. No volvías para atrás. Y la ultraactividad en general no es salario, porque el salario no, para atrás difícilmente que vaya. A veces se mantiene, a veces, en fin. Son un conjunto de otros beneficios conquistados por los trabajadores. En algunos casos licencias maternales, en algunos casos beneficios vinculados a cierto tipo de compensaciones horarias. En otros casos, el día de la rama, por ejemplo, todos los trabajadores tienen el día del periodista. Bueno, ahora el 25 de noviembre es el día del taximetrista. Sí, convenios con otras instituciones para que puedan hacer deporte, lo que fuera. Nosotros, por ejemplo, el gremio que yo conozco, el 25 de noviembre es el día del taximetrista, se recuerda una de las huelgas más grandes en la historia del taxi, otros gremios recuerdan algún mártir en su día. Bueno, eso lo ganamos en un consejo salario, lo ganamos como un feriado pago y como un día donde nosotros no trabajábamos. Ahora, acá en la autoactividad tenés que negociar tu día año tras año. Es una cosa increíble, es un favor gratis que se le hace a las cámaras empresariales. Que además lo hacen antes de irse. Porque es una señal que le están dando precisamente a las clases dominantes, precisamente a las patronales. Al mismo tiempo se plantea que las empresas que no tengan organización sindical no pueden ser representadas por las entidades madres, por los sindicatos de rama. Esto los pone a los trabajadores a merced de los que, digamos... Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos acompañar, llamar a nuestros compañeros, a la clase trabajadora, a acompañar eso? Porque efectivamente es menos malo. Ha circulado por ahí con la firma de cerca de 300 intelectuales, docentes y demás, una carta de compañeros de gente de Hemisferio Izquierdo, este portal que difunde ideas y debates, en donde hay compañeros, una buena parte de los cuales que yo conozco desde hace mucho tiempo, algunos que respeto, otros que por los que siento aprecio porque hemos militado juntos y los considero gente inteligente. Esta carta parece ser la carta de los frenteamplistas que dicen no ser frenteamplistas. Es decir, cartas de un llamado inconsistente desde el punto de vista de los argumentos, desesperado desde el punto de vista, que dice algo así, bueno, como nosotros somos muy débiles y no pudimos construir una organización fuerte, entonces tenemos nosotros la culpa de este desenlace y ahora lo que tenemos que hacer es evitar que el peor gane. Entonces uno podría resumirlo así. Así que porque no pude hacer lo que tenía que hacer, ahora tengo que hacer lo que no tengo que hacer. Claro. Es decir, claro. Así que porque la razón que sea no fui capaz de conducir los destinos de Uruguay hacia la revolución del socialismo, ahora lo que tengo que hacer es lo que no tengo que hacer. Es increíble que esas cosas ocurran. Pero increíble además que pasado un siglo... A veces se estos argumentos, llamar a votar a Martín en nombre del leninismo, porque Lenin dijo alguna vez que había que estar donde estaban las masas, y qué tiene que ver eso con llamar a votar a Tory. O sea, claro. Se hacen cuestiones tan atemporales, tan salidas de tiempo, tan ahistóricas, tan traídas de los pelos. Por suerte, yo quiero reivindicar acá un texto, creo que la radio lo leyó, de una intelectual, lingüista uruguaya, Alma Bolón. Alma Bolón, sí. Que a mí me parece contundente en los argumentos y sobre todo muy valiente. Sí. Muy valiente, porque en el medio de 300 de sus colegas diciendo lo contrario, ella sale a decir, no, yo acá no estoy. Muy necesario, muy valiente que alguien saque la pata y diga, yo acá no estoy, a mí no me pongan atrás de este tipo de cosas, y a combatir con mucha firmeza esos argumentos. Lo mismo con la cultura, ¿no? Supuestamente la cultura, con avisos, eso no, en la campaña. Eso de los trabajadores de la cultura que aparecen... atrás de Raúl Castro, que es el mismo además que hace la campaña del PIC-CNT, yo creo que eso es un ejemplo claro de que en última instancia son asalariados del pensamiento oficial. Asalariados del pensamiento oficial. La cultura en Uruguay, sobre todo la cultura de izquierda en Uruguay, siempre estuvo para desafiarlo, ¿no? para desafiar a la propia izquierda. Claro. Es decir, para colocarla frente a la realidad, para exigir un plano más, para ir un poco más allá. Y ahora... Sí. Repitiendo, pero cosas increíbles, ¿no? Sin un solo argumento, no colocando la perspectiva de clase en el análisis, no colocando las necesidades de la gente. Y apareció también ahí aparece Ney Peraza a contestar, ¿no? A contestar. Y a dar, no a contestar, sí. Pero él sale dando una opción diferente, planteando una opción diferente, desde otro punto de vista. Y yo creo que eso es lo que hay que señalar, ¿no? Cómo frente a tanta claudicación obscena aparecen cuestiones dignas. Y un último, para salir de este tema, que tengo que ir al corte, pero un último argumento que se nos dice en favor de esta idea de marchar atrás del oficialismo, es la idea de que, bueno, hay que acompañar a la gente que lucha y que está, y que, en fin, ¿no? Que no quiere que venga lo peor. Y nosotros decimos lo que dijimos siempre, para detener el avance de la derecha hay que construir izquierda. Para detener el balance del fascismo, hay que construir un movimiento popular. No, es que no, las ilusiones terceristas nos llevan a un callejón sin salida. Sí. Y yo sí quiero acompañar a mis compañeros, que los tengo en mi propia familia, que están atrás de evaluaciones de esta. Lo que tengo que hacer es decirles lo que pienso. Claro. No puedo rebajar lo que pienso en favor de... porque no me sentiría intelectualmente honesto. Entonces, Es un debate interesante. Hacemos la pausa, Gustavo. Seguimos conversando con Gustavo López. Más allá de que alguno pueda decir, bueno, pero ¿y ustedes qué analizan a los otros si a ustedes les fue mal en la campaña, ¿no? ¿Cómo hablan de lo que propone uno, lo que propone el otro? Sí. Pero de todas maneras hay responsabilidades distintas, ¿no? También en el marco de una elección, partidos que tienen recursos casi ilimitados, que utilizan los recursos del partido y utilizan los recursos del Estado. En estos días hemos visto y escuchado y, no sé, y por todos lados, publicidad de UTE, de Antel, de la OPP, de la propia presidencia, hablando de lo magnífico que ha sido esta gestión. Y lo que te quería proponer para analizar, para conversar, era estas líneas de pensamiento contradictorias, chocantes, que se atraviesan, principalmente en la campaña del Frente Amplio, que ha sido la más diversa, digamos, porque uno ve la publicidad de los otros partidos, sobre todo el Partido Nacional, y ve que hay una especie de línea que está marcada, ¿no? Pero en la del Frente Amplio, con esta sensación de miedo, ¿no? De atemorizar a la gente de lo que puede pasar, que no digo que no pueda pasar gran parte de lo que se anuncia ahí, pero que contradice lo que ha sido la gestión también del Frente Amplio en alguna medida. Y esta idea del debate que planteabas, donde Daniel Martínez, lejos de ponerse en esa situación de somos distintos, se pone en somos iguales pero mejores, ¿cómo se entiende? ¿Qué tendría que pensar cualquier trabajador cuando le bombardean con tantas orientaciones tan distintas, ¿no?, sobre lo que puede pasar en el futuro? A ver, en primer lugar, que a nosotros no nos fue bien en las elecciones es una constatación evidente, yo diría casi que obvia. Eso lo asumimos críticamente en función de un resultado que no tenía que ver con lo esperado. Ahora, no haber conseguido una banca o no haber reeditado la banca no nos convierte a nosotros en mudos, ni nos saca capacidad de análisis, ni me hace no opinar sobre los problemas de la vida, de la realidad del Uruguay y la región. Por el contrario, en todo caso me obligan a opinar con mayor determinación, con mayor fuerza. Nosotros nunca, digamos, nosotros, cuando digo nosotros, digo nuestra tradición de pensamiento, la izquierda que se propone la superación de las relaciones sociales capitalistas, nunca fue la izquierda parlamentaria simplemente, por el contrario. Entonces, ¿esta es una buena noticia haber perdido la banca? No, es una muy mala noticia. Ahora, ¿esta es una noticia que nos inhabilita, que nos saca del mapa, que nos desaloja de los movimientos sociales y de la lucha? No, por el contrario, lejos de eso. Si uno recorre la historia de la conformación de la izquierda en Uruguay, va a ver cuánto tiempo, cuánto medio siglo pasó sin que la izquierda tuviera, desde los primeros intentos de organización en la última mitad del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX, para que la izquierda tuviera algún tipo de representación parlamentaria. ¿Cuánto tiempo la izquierda fue un diputado? ¿Dos? Y esto se dijo mientras estaba la Unidad Popular, tenía su banca. Pero claro, se dijo también. Ahora, ¿cuál es el? Cuando nosotros decimos estamos reconstruyendo la perspectiva de izquierda, estamos diciendo eso, estamos reconstruyendo la perspectiva de izquierda. Y nadie puede imaginar que en el mundo que vivimos esa reconstrucción es lineal y ascendente siempre, ¿no? Es decir, que íbamos a pasar de un diputado a dos, de dos a 25 y así sucesivamente. No, a veces hay reveses y hay que asumirlos y hay que incluso en el análisis ponderar todos los elementos, hasta los vinculados a nuestras propias limitaciones y nuestros propios errores. Eso por un lado. Luego, vinculado al tipo de discurso, de orientación que se está planteando en esta campaña hacia el balotaje, yo creo que por un lado el candidato de la coalición multicolor, como se ha dado en llamar, que tiene a su favor algún punto de ventaja en las encuestas, lo que hace es navega despacito, digamos, por la brisa, prometiendo un programa híbrido, ahí, un recorte y pega, en fin, que en última instancia tampoco esconde sus intenciones de ajuste, ¿no? Y todo el mundo tiene más o menos claro que sectores sociales se verían beneficiados directamente de la aplicación de esa política. Y por otro lado, el Frente Amplio, en una situación de desventaja, teniendo un riesgo de la continuidad de su gobierno, con una crisis interna inocultable, ¿no? En plena campaña, un expresidente critica al candidato del presidente, la elección de la señora Villar como vicepresidenta, producto de una suerte de acción autoritaria, digamos, de Daniel Martínez. Esta idea, que muy innovadora para la izquierda, ¿no? Removedora, diría yo, de que el programa es un conjunto de sugerencias, ¿no? Que dice Martínez, a mí no me obliga el programa, después el presidente hace lo que quiere. Ese es un verdadero disparate, ¿no? Un verdadero disparate, además reñido con la tradición de la izquierda. O sea, el programa es la hoja de ruta, el programa es nuestro compromiso con la gente. El programa es lo que le exhibimos a la gente, digamos, a cambio de su compromiso, de su voto. Esto es lo que vamos a hacer si tenemos la posibilidad de gobernar. Bueno, resulta que ahora el programa del Frente Amplio es un conjunto de sugerencias que luego el presidente hace más o menos lo que quiere. Esto es un verdadero disparate. Pero ¿qué hace el candidato al oficialismo de esta campaña? El ingeniero Martínez. Busca desesperadamente el voto del centro y la derecha. Y para eso se tiene que correr cada vez más. Y entonces cuando intenta confrontar con la calle, lo único que le puede obrar a su favor, o cree que puede obrar a su favor, es decir, mirá que yo pienso lo mismo que vos, pero yo tengo una experiencia bárbara de gestión. Y mirá que yo peleé ajo y vos siempre tuviste empleada doméstica en tu casa. No sé, que de esas tonterías que no hacen al debate político de fondo. Porque la calle es un cara pálida de Carrasco, lo sabe todo el mundo. Ahora, que Martínez no se haga el vendedor callejero tampoco. Digamos, no pongan esas dicotomías así, porque me parece que es como subestimar la inteligencia de la gente. Claro. ¿No? Y además, a mí en última instancia lo que me interesa saber es qué van a hacer con mi salario, qué van a hacer con el trabajo, qué van a hacer, ¿no? Decía los primeros documentos de la Internacional Comunista ya de los años 1919, nuestra orientación tiene que ser vincularnos a las necesidades vitales de los trabajadores, ¿no? Y yo, cuando pienso en las necesidades vitales de los trabajadores, digo, ¿cuáles de esas necesidades están hoy en la campaña? O sea, ¿dónde están esas necesidades vitales? Porque donde vivo yo, la gente, la preocupación que tiene con todos los días es que la luz, el agua, el alquiler, la estabilidad de sus hijos, los problemas de salud. Si puedo o no el domingo prender un fuego, como era tradición en la familia obrera, y ahora tenés 300 pesos un kilo de hueso con carne. Entonces, ¿no? En el país de esencia ganadera, en donde esas son las cosas que no están presentes acá y no van a estar tampoco. Manda un saludo acá Nair, dice saludos para el compañero, totalmente de acuerdo. Esas conversaciones que se dan pidiendo el voto, yo sigo con mis convicciones y mi trabajo, dice. Gracias. Nair. Otro mensaje llega desde Paysandú, de Nelson Gutiérrez. Hola, soy Nelson de Paysandú. Escuchando a López, da la sensación de que la Unidad Popular está al borde del quiebre. ¿Es eso? ¿Es una interpretación correcta o solamente subjetiva, que no es, o incorrecta? Es la pregunta. Bueno, un abrazo a Nelson. Y no, lejos de estar al borde del quiebre, por el contrario. De situaciones mucho más difíciles que esta ha salido la Unidad Popular. Y llevamos ya 14 años de construcción unitaria de esta herramienta de izquierda. Entonces aquí lo que hay es un debate de ideas, abierto, público, que en todo caso tampoco lo inicié yo, para ser rigurosamente cierto, ¿no? Entonces hay un debate de ideas en torno a qué hay que hacer en la segunda vuelta, y en función de eso estamos colocando opiniones, pero muy lejos. Por el contrario, creo que lo que tiene como desafío planteado la Unidad Popular es consolidar su unidad. Unidad que además nos potencie, nos desarrolle, nos permita intervenir y gravitar mejor en los procesos de lucha que se vienen, ¿no? Otro mensaje. Buen día. Cuando tenía 18 años, mi padre me dijo, nunca robes y nunca te metas de milico. Es lo último. Estaba pensando, ¿son una clase extraterrestre los milicos? Siempre están a favor del poder, que por lo general son las minorías que apalean a la gente. La verdad que no se entiende. Bueno, para eso que están, ¿no? Son... conjuntamente son parte del aparato burocrático militar del Estado, digamos, para sostener el orden, ¿no? Claro. Tienen el monopolio de la violencia, por eso lo tienen ellos y nosotros. Y por eso las transformaciones sociales en serio pasan, entre otras cosas, por quitarle ese monopolio de la violencia y ponerlo en manos del pueblo organizado. Buen día, dice por acá, saludos a Gustavo y a ustedes. Más que error, es un horror que los compañeros de Unidad Popular llamen a votar a la izquierda derechista, dice Gretels. Bueno, son posiciones de algún sector. Que además hay que decir que tienen todo el derecho a tenerlas, ¿no? Exactamente. Estamos discutiendo ideas, nada más, ¿no? Un abrazo a Gustavo y a ustedes. Los dos proyectos neoliberales, uno de derecha fascista y otro de centro derecha. Los pobres y marginados seguimos en la misma. Se puede pensar un país más solidario, que no pasa por estos partidos políticos que funcionan en Uruguay. Aguante Chile y su lucha social sin banderas políticas partidarias. Ahora te vamos a pedir un poco una reflexión sobre eso, ¿no? Hola, buen día para todos. Después de escuchar a Benech y la política de exportaciones del Uruguay, la pregunta es, ¿qué vamos a poder comer con calidad nutricional y a un precio razonable los uruguayos en nuestro país? Me quedan muchas dudas cuando en fechas tradicionales para nosotros las carnes forman parte muy importante en nuestra alimentación. Hoy las mandarinas, hoy por hoy, es de la fruta que está más a nuestro alcance. Cada vez más incertidumbre. Es Víctor, que habla de incertidumbre alimentaria, ¿no? Sí, sí. De lo que se puede o no puede comer. Bueno, esto de la lucha política o social, con banderas o sin banderas, con estos partidos o con otros. Aunque Néstor dice la lucha social de los chilenos. Sí, yo creo que hay especificidades, hay organizaciones que naturalmente desarrollan sus tareas en el plano propiamente social, pensemos en los sindicatos, pensemos en organizaciones del cooperativismo, y hay organizaciones que digamos, orientan su práctica en un sentido más de relación política, digamos, de disputa por el poder. Ahora, esto no puede disociarse, ¿no? No son compartimentos estancos. Cuando yo lucho por salario, ¿estoy o no desarrollando una acción política? Cuando lucho desde un gremio estudiantil por mayor participación en las decisiones en la universidad o por el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, estoy participando en una acción decididamente política. Esta idea de movimientos sociales que inhiben la posibilidad de que se exhiban banderas partidarias, a mí me parece que no. Es decir, se intenta ocultar una realidad que no debe ser ocultada. La militancia social debe tener identidad política. El problema es si se identifica con partidos de su clase o si se identifica con partidos de la clase antagónica. Ese es el problema de fondo. Ahora, cuando yo veo a Fernando Pereira, presidente del PCNT, defender con entusiasmo el Frente Amplio, tengo claro que ha asumido un rol político en favor de un interés, de un proyecto de país que no es el de los trabajadores. Ahora, a mí no me molestaría que un dirigente sindical defienda un gobierno con capacidad de llevar adelante el proyecto histórico de los trabajadores. Por el contrario, claro, sería lógico y natural que así fuera. Entonces, muchas veces incluso el carácter episódico de este tipo de revueltas, ¿no?, que nacen y mueren a veces sin solución de continuidad, puede explicarse por la ausencia de partidos a la cabeza. Nosotros seguimos creyendo, digamos, que la transformación de la realidad es una aventura humana conducida por sujetos sociales políticamente organizados. O sea, que nosotros precisamos a los trabajadores organizados para dar vuelta a esto, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer una nueva pausa, que nos pasamos de hora. Hay más mensajes después, con preguntas que están dando lugar a que se pueda profundizar en algunos temas, ¿no? Antes de seguir adelante con esta entrevista muy interesante que tenemos con Gustavo López, déjenos hacer un paréntesis para mandarle un abrazo apretado y un agradecimiento, ya no sé, tamaño, imagínense el más grande de todos los agradecimientos, a Beloki, que llegó acá a la radio con un par de bolsas de bizcochos de miniatura, que están además exquisitos. Él tiene sus enviadas. Todavía no me tocó probarlo, pero al término del diálogo lo vamos a probar. Ayer trajimos un abrazo a Beloki. Alguien que nos decía, no le den a los bizcochos. Y ahora nos traen una bolsa de bizcochos. Un abrazo y el agradecimiento también a Beloki. Siempre, ¿no? Sí. Siempre tan atento. Impresionante. Y además mandó comprar dos quesos. Un queso. Mandó comprar un queso. Todo lo que se puede hacer. Bueno, Horacio dice, mi saludo al gran compañero Gustavo López. Usted siga sacando todos los días la bandera de la UP. Y yo en central la bandera del 26 de marzo, dice Horacio, y manda un abrazo. Después hay un audio que manda Cecilia. Buen día, compañeros. Un abrazo para Gustavo. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que si en primera vuelta Unidad Popular votó lo que tenía que votar, o sea, los nuestros, en segunda vuelta porque se nos ofrezca dos opciones nada más, una la tradicional de derecha esté bien acomodada y la otra del gobierno actual, que jamás tuvo una medida de izquierda en todos estos 14 años, no se puede decir de que uno lo va a votar, no le gustaba antes y lo tiene que votar ahora nada más porque tiene dos opciones. Creo que como ciudadano libre y pensante uno tiene que poder ejercer lo que todavía nos queda, que es el derecho a votar anulado. Bueno, un saludo. Bueno, otro mensaje dice Gustavo, abrazo. Aunque no exista las siete diferencias entre el pelau y el nene, yo firmé en el 71 para formar el fraude hoy, pero apoyo hoy a algo que asoma, dice Eduardo de San José de Carrasco. Gerardo dice, pregunto, ¿apoyar al oportunismo no es acaso una de las más viles actitudes oportunistas? Vergonzoso. Después hay otro mensaje que lo leemos después, porque no tiene nada que ver con Gustavo, con lo que está diciendo Gustavo, con algo que fue antes en la mañana, después lo leemos, le decimos a Eduardo. Bueno, un gran abrazo a Gustavo, la lucha continúa con fe y esperanza, acción, dice Cheroni. Pedro, un abrazo. Mira. Un abrazo. Acción, dice Cheroni. Sí. Qué importante. Bueno, Gustavo, hablábamos también en la pausa, ¿no?, sobre esta sensación que tienen muchos uruguayos, ¿no?, y sobre todo uruguayos frente amplistas, hay que decirlo también, concretamente de temor, ¿no?, de que se ha puesto el miedo arriba de la mesa en esta campaña como un elemento fundamental para buscar adeptos o votantes, ¿no? Y quería preguntarte justamente sobre la legitimidad de este temor, de que la gente sienta, si viene la calle Pou, lo que va a pasar, lo que nos va a sacar. En algo que decíamos también, se parece mucho a aquello de nos van a llevar los niños para Cuba, uh-huh, ¿no? Si ganan los marxistas, ¿no? Que decía Sanguinetti en algún momento, los marxistas y todas las cosas que van a generar. Pero ¿cómo se logra que la gente mire más allá de ese temor, ¿no?, y que pueda saber qué hacer en caso de que o se concrete la victoria de la calle Pou o que gane Daniel Martínez? ¿Qué hacer con eso que se ha generado, que es básicamente todo lo malo que puede pasar si gana la calle Pou o todo lo que se va a perder, ¿no? ¿Qué pasa con la gente, con la que está en el medio de toda esa campaña? Lo que el miedo genera como reacción inmediata es la parálisis, ¿no? Con miedo no se puede hacer nada. Entonces nosotros tenemos que combatir esa idea del miedo, sabiendo que es legítimo que la gente tenga miedo cuando lo que está en juego es su vida, cuando se le dice, mire que puede perder estas cosas, mire. Y entonces lo que acá hay, evidentemente que un gobierno de la derecha tradicional va a producir un ajuste contra los trabajadores. Y evidentemente también que el gobierno de Martínez, como una variable más de los gobiernos de la clase dominante, va a procesar un ajuste contra los trabajadores, porque lo están diciendo. Vergara dice hay que reformar la seguridad social y no está pensando en reformarla para ampliar los derechos previsionales y jubilatorios, está pensando en reformarla para restringirlos, ¿verdad? Para aumentar la edad jubilatoria, para repensar la tasa de reemplazo, etcétera, etcétera. La calle dice lo mismo. Sí. Y esta es una orientación, además, de carácter internacional del capital para esta etapa de su reestructuración productiva. Es decir, ya pasó la etapa del boom de los commodities, de los altos precios de las materias primas, hoy, para los cuales fueron muy funcionales los gobiernos del progresismo, particularmente el nuestro, y hoy viene una etapa donde el capital necesita reajustar, y bueno, y ahí coloca las recetas, que son iguales en todos lados, ¿no? Uh-huh. Reforma de la seguridad social, reforma de la legislación laboral, aumento de la flexibilización, primarización económica, etcétera, etcétera. Ahora, si yo ubico, por ejemplo, las referencias económicas en el año 2002, y pienso de ahí para adelante, me pasa aquello que decía Serrat en aquella canción, ¿no? Lo bueno está en el pozo es que de ahí en adelante solo cabe ir mejorando, ¿no? Entonces, claro, evidentemente que cualquier cosa que pase ahí, los números van a ser comparación. Va a ser maravilloso. Ahora, yo tengo que ver eso en el ciclo histórico y vinculado además al momento en que vivió el país. Por ejemplo, si yo mido el salario de hoy en relación al salario de finales de la década del 60, principios de los 70, y estamos hablando de una época de convulsión social y de lucha obrera, precisamente, entre otras cosas, por salario, ¿no?, todavía nos falta recuperar un 30% del poder de compra del que los trabajadores teníamos a final de los 60, a principios de los 70. Si yo digo que el Uruguay del 2005 al 2014, 2015 vivió un proceso de crecimiento económico sin precedente, y que el resultado objetivo de ese proceso es que los ricos son más ricos y los pobres son apenas menos pobres, estoy definiendo qué cosa ha pasado en estos años de gobierno del Frente Amplio. Y eso hay que contraponerlo a esta idea del miedo que se instala en la sociedad. Es como cuando se discute lo de Manini, ¿no? Sí, evidentemente que en el seno de Cabildo Abierto anidan las ideas más reaccionarias, más retrógradas, más aborrecibles, ¿no? Algunas abiertamente fascistas, otras filofascistas y otras nadie sabe qué, ¿no? Ahora, eso es cierto. Yo puedo hacer abstracción a la hora de analizar el fenómeno Manini de la paternidad de esa criatura, ¿no? Claro. ¿No? Sí, ¿quién fue el que generó eso? ¿Quién dio las condiciones para eso? ¿Quién promovió el ascenso de aquel coronel Marini Río a general cuando para darle a los tenientes de Artigas la primera oportunidad en la historia de dirigir el ejército? ¿No? Si este hombre cuidaba a Huidobro en su lecho, en su convalecencia, ¿no? Si este hombre fue referenciado por el Frente Amplio como una figura hasta de avanzada en el ejército artiguista y no sé sí. qué. Entonces hay que ver esas cosas también. Porque... Bueno, incluso hoy las encuestadoras dicen en estos días que midiendo los votantes, los posibles, no sé qué, hablan de, esperaban un corrimiento de los de Mujica hacia Manini o los de Manini hacia Mujica, pensando, porque a algunos les gusta más Mujica que la calle, pero son de Manini. ¿Cómo puede haberse llegado a eso? Yo recuerdo el falangismo español, ¿no? Aquel sector ultracristiano de derecha con ciertos componentes sociales o de demagogia sí. social pegado a los problemas la gente y algo de eso hay atrás de esto también sí. ¿no? Un discurso que muchas veces en fin, ayer se firmaba un compromiso donde la mujer de la señora de Manini firmaba un compromiso en favor de la verdad por los desaparecidos con el resto de las candidatas claro. Claro. O sea, ya es un absurdo, ya no les importa nada, ¿no? Sí. Ya ni esas cosas sí. Y bueno, ahora, esa es la derecha tradicional. En una región, en un mundo y en un tiempo en donde hay caldo cultivo para estas cosas. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Eso es lo que hay que ver. ¿Qué hay claro. del otro lado? ¿No? Es decir, ¿qué se ofrece como alternativa a eso? Sí, el otro día incluso se hablaba del cómo el gobierno, Frente Amplio más bien, quiere mostrar que se parece a los otros, ¿no? Que eso viene hace muchos años todo el tiempo, sí, sí. En los 90 ya quería demostrar que ellos también, lo decían explícitamente, ¿no? Que querían demostrar que podían ser como los blancos y los colorados que habían gobernado toda la vida para que la gente los votara. Ahora pasan cosas similares. Te hablan de cosas, por ejemplo, vos ves el aviso del Ministerio del Interior sobre la policía para que la gente se anote, y lo presentan con orgullo de que la gente ahora quiere ser policía, y las cosas que dicen en el aviso las podía decir la calle y algún otro más subido de tono. Bueno, tú pusiste un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y muy claro, porque aquí hay que dar una batalla de ideas sin cuartel contra tres o cuatro cosas. Primero, contra el adaptacionismo sistémico. Esta idea de que yo soy igual que el otro, lo único que hago es gestionar sí. un poco mejor. Se y que pone hay cosas, el traje, la corbata... Claro, y hay cosas inamovibles y entonces lo único que se puede hacer, en todo caso, es ponerle un poco más de sensibilidad a tal cosa. Una segunda batalla que hay que dar muy fuerte, dura, es contra la idea del carácter irreformable de la realidad, ¿no? Sí, bueno, esto no se puede cambiar. Eso está presente en el discurso del oficialismo todo el tiempo. Y nosotros decimos por el contrario. Esto es lo máximo a lo que se puede aspirar. La realidad existe para ser transformada. Nosotros creo que esto lo hemos hablado muchas veces aquí. Pero no hay un solo avance en favor de la humanidad, de los trabajadores, de los pobres, en la historia de la humanidad, que no haya sido producto de desafiar la realidad, de enfrentar la realidad. Exacto. Si no, estamos con el grillete todavía. Exacto. Es así de simple. Y desafiaron la realidad los mártires de Chicago cuando trabajaban 18 y dijeron vamos a luchar para trabajar 8. Y los comuneros de París y los obreros de San Petersburgo y Fidel en el 58 cuando se bajó de un barco y quedaron 12 y dijo y ahora vamos para adelante. Sí. Y fue para desafiar la realidad. Igual que Cherón y ¿no? Acción. Acción y vamos no sé qué y vamos a terminar esto. Y ahora sí ganamos porque estamos vivos. Entonces, si no era así, o sea, eso de rendirse, capitular frente a la realidad, de asumir un pseudo realismo que diga esto es lo que se puede, esa es una conducta que solo le puede servir a las clases dominantes, no a los trabajadores. Y otro elemento que tiene que ver con lo que vos decís, y que también hay que dar una pelea muy fuerte ahí, es que nosotros de la izquierda no nos podemos pensar como el colaborador pasivo del capital. Nosotros nos pensamos como el otro antagónico, somos lo distinto. En concreto, si ellos dicen en la tierra hay que plantar eucalipto y soja, nosotros tenemos que decir, bueno, no, a ver, ¿cuál es el otro antagónico de esto? El otro antagónico de esto es una tierra al servicio de la producción de alimentos, del asentamiento de la gente en el campo. Bueno, si ellos dicen hay que pagar la deuda externa por adelantado, ¿el otro antagónico cuál es? El que dice, no hay que pagar nada por adelantado. En todo caso, vamos a hacer que la gente en Uruguay, con este dinero vamos a promover un proceso de desarrollo, industria, sí. no sé qué, y vamos a negociar con esta gente. Esa es la realidad. Yo lo quiero decir porque yo obviamente estoy preocupado por lo que pasa en Bolivia, estoy siguiendo con atención, me falta información de calidad para entender todo. En el 73, sí, Allende, frente a un golpe de Estado, tuvieron que bombardear el palacio para sacarlo. Sí. Y se calzó un casco y un fusil que le había dado Fidel y dijo, de acá no me saco. Y ahora se discute si se suicidó o no, eso es irrelevante, sí. Lo cierto que de ahí no lo sacaron. Entonces, a mí yo tampoco entiendo dirigentes que no corren la fuerte de la suerte de su pueblo y que están de conferencia de prensa por todo el mundo y la gente muriendo en las calles. Entonces, ¿no? Está claro que quiero terminar con lo que pasa en Bolivia, está claro que me parece mejor Evo que esto, que lo que hay ahora. Y que fue un golpe de Estado y que la culpa tiene los yanquis y todo eso. Ahora, también está claro que así no es, ¿no? También está claro que esa no es la orientación que nosotros... ¿no? ¿No? Si imaginan ustedes, yo qué sé, piensen el ejemplo que quieran, ¿no? Incluso de los derrotados. Porque yo puedo recorrer, por ejemplo, acá la historia de la lucha por la República en España, donde fuimos derrotados por el franquismo, con los aviones de Mussolini, no sé qué. Ahora, nadie echó para atrás, nadie se fue a pensar que hacía como si esto fuera una, ¿no? Al revés, se puso al frente de un proceso que iba en esa dirección. Entonces, yo hay cuestiones que a mí me parece que tienen que estar en debate, porque tampoco nosotros somos la izquierda que le dice amén a cualquier cosa. Y acá hubo una izquierda que hizo seguidismo ideológico de cualquier cosa también, de cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que hay que ver eso en toda su dimensión. Tenemos que hacer otra pausa, son las 9:51. Bueno, último bloque con Gustavo López, por esta vez, acción, decía Cheroni. Sí, acción. Bueno, ¿en qué consiste la acción de la Unidad Popular? Que hacer, exacto, seguro. De la Unidad Popular, de acá en adelante. Más allá de todo el cronograma electoral, que lo conocemos también, que hay elecciones en... No te creas que lo conoce mucho la gente, bueno, aunque parezca mentira. Que es otra muestra de qué momento exacto. Estamos. Pero pensemos en otras cosas, más acá, más en lo que se viene. El domingo a la noche se culminará este ciclo electoral, emergerá de las urnas un nuevo gobierno. A juzgar por los sondeos de opinión, parece altamente improbable que el Frente Amplio pueda remontar la diferencia que las encuestas le da y, por tanto, estaremos eventualmente frente a un gobierno de lo que se conoce como derecha tradicional. Sí. El ciclo electoral completo termina con las elecciones municipales del año que viene. Yo creo que la Unidad Popular debe plantearse participar activamente de esas municipales en los 19 departamentos colocando un programa propio, y que la política local, la política municipal tiene una importancia relevante, digamos, nos permite un acercamiento, una discusión en torno a los problemas concretos de la vida de la gente. Y me parece que los desafíos que tiene planteada la Unidad Popular en lo inmediato es, por un lado, consolidar este proceso unitario en marco de diferencias lógicas que han surgido y que las estuvimos abordando. Esa unidad tiene que sustentarse en un programa en acción común. Esa acción común tiene que vincularse a los grandes problemas de la gente. Hay que aumentar decididamente nuestra gravitación en el plano social. En todas las expresiones del plano social. En todas las expresiones del plano. ¿Cómo sería, por ejemplo? Destinando, eso es lo que se quiere hacer siempre. Destinando compañeros, militancia y mucho pienso a ver cómo intervenimos ahí. En los sindicatos, en el movimiento cooperativo, en la lucha. Hay iniciativas que hemos tomado en estos tiempos que no pueden caerse por sí mismas. Por ejemplo, la lucha por vivienda, que estaba atada a la acción de un parlamentario. Obviamente no. Hicimos ahí una cosa increíble, ¿no? Lo que hizo el Flaco y su gente. Y todos nosotros, de alguna manera. Ahora, esa lucha sigue. Y ahí hay que construir y apoyar un enorme movimiento nacional de lucha por vivienda. Que además hay mucha gente con distintas situaciones. Tenés que no tiene nada, tenés las cooperativas de fútbol, que hay una especie de situación como todo lo que está pasando en Uruguay. Hay declaraciones de dirigentes de fútbol muy fuertes, muy interesante, exigiendo la renuncia de la ministra, pero pasás por el frente de alguna cooperativa, es todo bandera del Frente Amplio. Y después ves a la ministra diciéndole a Fugman, cállense en la boca, usted con una soberbia, sí. Al mismo tiempo que después se exoneran cifras multimillonarias a las inversiones privadas en vivienda, ¿no? Los de Covipro también, que salieron a decir, bueno, se van sin pegar una, y a eso lo sumale, único que festejamos que no van a estar más. Sumale los alquileres, en fin. Sí. El problema de la vivienda, el problema de la industria, ¿no? Yo digo, en el tramo final de la campaña y la incorporación del ingeniero Roberto Kremerman, él colocó un Plan Nacional de Desarrollo Industrial, lo presentó hasta en el Plan Legislativo, una cosa muy bien armada, muy bien pensada, y eso que se acaba porque al revés hay que seguir desarrollando eso, colocándolo en discusión, planteando el problema de la industria como un elemento central. Y las derivadas de la investigadora de ACE que promovió Rubio, ¿no dejan ahí un plano abierto para luchar en defensa de la salud pública y para mancomunar esfuerzos con los trabajadores organizados en cada una de las expresiones sindicales que existen en la salud? Pues creo que esos son los desafíos que tenemos planteados. Y después no perder de vista el plano internacional, ¿no? No perder de vista, seguir atentamente estas cosas que pasan en la región para saludar y promover las luchas populares legítimas y dignas, para confirmar qué pasa, ¿no? Aprender qué pasa, cuáles son los límites de este tipo de gobiernos, para entender también cuál es la acción de la reacción y el imperialismo, pero sobre todo para reafirmarse en la necesidad de promover transformaciones de fondo, transformaciones sí. socializantes de la realidad, ¿no? Alguna gente, vos lo decías de alguna manera, Diego, en una pregunta anterior, cree que a partir de nuestra marginalidad electoral, digamos, nosotros estamos prácticamente que afuera, ¿no? Y eso no es cierto, ni va a ser cierto. Nosotros derrotados vamos a estar el día que dejemos de luchar. Estuvimos solo 5 años. De toda la historia estuvimos solo 5 años. Y además no es que estemos, digamos, insistiendo con estas ideas porque seamos necios, caprichosos, tercos. No, insistimos con esas ideas primero porque las consideramos justas. Y segundo porque nos parece que los problemas que dieron origen a pensar el mundo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los trabajadores, esos problemas siguen hoy vigentes. Es decir, para nosotros el socialismo no es un problema del pasado, sino del futuro. Entonces, por eso seguimos insistiendo con la necesidad de organizarse para eso. No hay nada de necedad acá, no hay nada de idealismo utópico, no hay nada, no, simplemente la constatación de una realidad que reclama a gritos ser transformada y que esa transformación solo puede ser producto de la acción de un sujeto histórico y social que tenga un proyecto propio, que para nosotros son los trabajadores. Bueno, tenemos que ir terminando. Acá Mario del Quillú dice: buenos días, compañeros. No vamos a luchar desde el Parlamento, pero la tarea será mucho más intensa, más unidad, más organización, más compromiso. Son las premisas de esta etapa, a redoblar esfuerzos. Un fuerte abrazo a Gustavo, dice Mario. Muchas gracias. Un abrazo a todos los compañeros. Bueno, Gustavo, estaremos conversando en los próximos tiempos, sin duda. Pero, con mucho gusto. Disculpe la audiencia por una insistente tos que me tiene hace días. Mejor porque complicado. Distintas toses. Y ahora veremos. Y ahora el multitos somos nosotros. Probaremos las miniaturas de Beloki. Exactamente. Gracias a ustedes y a la audiencia, siempre tan atenta.